Mercury. Su sangre no lo hizo por cucho y no lo hizo por hacerlo, lo hizo para salvarte del infierno. Pero ahora, lo que te quiero decir, acepta a Jesucristo, estarás feliz. Te dará su amor, de todo su calor, te luchará, te quitará el dolor. Yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación con el Papá Celestial. Él te hará muy especial para buscar donde no está. Búscalo en Cristo, ahí encontrarás la felicidad y la eternidad de todo su amor y de toda su bondad. Cantar a Dios. Americano, te confieso bendecido y te doy la mano, porque yo tengo el amor de Cristo. So, oye mi hermano, no sea el mismo. Qué linda puede ser esta vida, pero sin Jesucristo no hay salida. Oye mi hermano, yo no digo mentiras, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo no fumo marihuana porque no me da la gana. Será Jesucristo, no lo deje para mañana. Alfa, omega, principio y final. Oyen las palabras porque no van a parar. COD está ready para atacar, y a Jesucristo le tienes que entregar tu corazón para el plan de salvación. Sigue el ritmo, sigue la sensación. Cantar a Dios, cantar a nuestro rey, Dios es el rey de toda la tierra. Sí, en Miami, mi familia de la mano, sorpresa, atención, te voy a demostrar. Cristo viene pronto y te quiere salvar. Tú sigues pensando que tú eres el bravo, día a día. El diablo te da palo como Juana la cubana, como Paco mexicano. Y me vuelvo al cielo, un Cristo de la mano. Canta a Dios.